no me quieren tirar. Y aunque la lucha siempre agobiante, sigo yo adelante con Jesús mi rey. Hoy yo quiero caminar con Cristo, quiero yo estar listo para ir allá. Aquí solo soy un peregrino que va caminando.